Radio Emprendedor, episodio 7. El podcast donde semanalmente tenemos una cita con todo lo relacionado al emprendimiento, las ideas de negocio, los recursos para mejorar tu productividad y todo lo que necesitas para poner tu proyecto en marcha o mejorar uno que ya tengas andando. Mi nombre es Jefferson Maldonado de MaldonadoZ.com y hoy les estaré platicando sobre optimización del tiempo en tu día a día. Si bien es cierto que normalmente pensamos que hacemos muchas cosas todos los días, en realidad no es así y lo veremos en este episodio. Hoy trataremos puntos muy específicos sobre la gestión de tiempo diario y hablaremos sobre algunos temas como puntos de dolor en cuanto a gestión del tiempo se refiere. Haremos un repaso de lo que vendría siendo un día normal de una chica llamada María y dentro de este repaso veremos los pequeños espacios de tiempo que están mal aprovechados en el día normal de María, los hábitos que normalmente le hacen perder tiempo en su día a día, las pérdidas de esos pocos minutos que suponen realizar actividades no planificadas o que las hace desordenadamente, y daremos un ejemplo de lo que debería hacer María para aprovechar mejor el tiempo que tiene en un día normal de su vida. Finalmente presentaremos una herramienta fenomenal para medir tu tiempo productivo. Es un tema esencial en cuanto a productividad se refiere y es uno de los temas que quise tocar desde el principio porque creo que es uno de los que más me ha afectado a mí como trabajador y emprendedor y quise comenzar con este tema precisamente por eso. Pero antes de comenzar con el contenido de este programa, quiero recordarte que mi ebook lleva ya más de 50 descargas y que varios emprendedores ya están poniendo en práctica los consejos que doy allí para emprender aunque siga siendo un empleado. Son cosas que me han funcionado para emprender sin renunciar a mi trabajo. Es realmente el primer ebook que hago en mi vida y está listo para ser enviado a tu correo electrónico. Recuerda que solo debes entrar en MaldonadoZ.com y darle clic en el botón descargar ebook. Ahora sí, comencemos con este episodio. Bien amigos, pues ya vimos de qué se trataba la procrastinación en el episodio número 3. Los humanos tenemos una costumbre inconsciente de aplazar las actividades que debemos realizar todos los días. Allí ya vimos cuáles eran las causas, cuáles eran los motivos y cuáles eran las consecuencias de estar postergando actividades. Es bastante común, amigos, estar creyendo que no nos da tiempo para nada y que hacemos muchas más cosas de las que podemos hacer diariamente. El tiempo nos duele. Cuando llega casi el momento de dormir y empiezas a pensar que mañana vas a tener que hacer 3 o 5 actividades que hoy no pudiste hacer, eso te produce estrés, malestar y eso te produce tristeza, porque tienes esa sensación de que realmente no estás siendo productivo en el día, que no te está alcanzando el tiempo o que simplemente estás gastando el tiempo en algo pero no sabes en qué. Entonces ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que tienes un problema. Es decir, tienes muchas actividades pendientes por hacer y aunque trabajas mucho durante todo un día, haces muchas actividades, escribes listas, usas tu correo electrónico para ayudarte a programar actividades o usas tu celular, sientes que aún así no avanzas. Entonces tú dices, piensas, ¿por qué no avanzo si realmente trabajo bastante? Bien amigos, está claro que en algún punto se está perdiendo tiempo valioso de tus días. Y precisamente vamos a poner un ejemplo de una historia que me voy a inventar justo ahorita sobre una mujer llamada María y vamos a relatar su día o lo que sería un día normal de María. Y allí nos vamos a empezar a dar cuenta qué es lo que está sucediendo hora con hora en un día normal de María y cuáles pueden ser sus posibles puntos de dolor en cuanto a gestión del tiempo se refiere. Bien, tenemos que tomar en cuenta en principio que María es una muchacha de unos 28 años que trabaja en una empresa de impresiones gráficas como líder de proyecto, por ejemplo, ¿no? Normalmente María sale de su casa a las 6:15 de la mañana y le toma unos 45 minutos a llegar a su trabajo. Ella entra a las 7 de la mañana, es su horario de entrada, y su horario de salida es a las 3 de la tarde. Lo que sucede normalmente en su trabajo es que, por ejemplo, va todos los días por un snack a la tienda. La tienda queda a eso, a 50 metros de su trabajo aproximadamente. Entonces tienes que salir de su trabajo, bajar del edificio, ir hasta la tienda, ir, tomar el snack, regresar a la caja, pagar, hacer la fila, porque de paso va en horas que probablemente hay bastante gente, hacer la fila y luego volver a su puesto de trabajo y a comer el snack. A María le tomó hacer esta actividad unos 20 minutos y los hace todos los días. También podemos decir que María toma por lo menos 3 veces café al día y en esto gasta unos 15 minutos aproximadamente y va a tomar o a llenar su bote de agua unas 5 veces al día y esto le toma unos 25 minutos. Pacta reuniones con algunos clientes y no cierra los horarios o no planifica esas reuniones de manera correcta. Esto le supone a María una pérdida de unos 40 minutos por reunión. Y tomando en cuenta que María tiene 2 reuniones por día, supone un gasto de unos 80 minutos de su trabajo que le tomó más tiempo del que le debería tomar. Adicionalmente, María atiende el teléfono para compartir fotos de gatitos o memes u otras cosas por WhatsApp, por lo menos unas 7 veces al día, en unas 7 horas. Y tomando en cuenta que gasta por lo menos 6 minutos cada vez que va a revisar el celular, le da una pérdida de tiempo total de unos 42 minutos solo por este hecho. Estamos hablando de que es una pérdida de tiempo de 42 minutos porque realmente no va a ser algo relacionado con su trabajo o algo relevante que le vaya a impactar directamente sus actividades laborales. Solo desbloqueó el teléfono, vio una foto de un gatito o de un meme o un video o algo que le pareció divertido. Y estuvo por ahí checando su timeline, su WhatsApp, su Facebook, y gastó unos 6 minutos en promedio en hacer esto, pero lo hizo 7 veces en un lapso de 7 horas, o sea, en su turno, ¿no? Entonces, le supuso por allí un gasto de 42 minutos en total. Recordemos que María sale a las 3:30 de la tarde y una vez sale va a una clase de danza que comienza a las 4:30 de la tarde y termina a las 6:30 de la tarde. Esto quiere decir que María gasta 60 minutos más en el tráfico para llegar hasta su clase de danza y luego le toma las 2 horas que dura la clase de danza, que si bien pues son 120 minutos que ya está ocupando así allí en su clase. Luego María sale a las 6:30 de su clase de danza y llega alrededor de las 7:50 en promedio todos los días a su casa, lo cual le supone un gasto de unos 80 minutos más al día en el tráfico para llegar a su casa. Esto sucede porque de 6:30 a 7:30 hay un tráfico mucho más denso en la ciudad y esto pues hace que gaste mucho más tiempo del que le debería tomar llegar a su casa todos los días. Entonces, llega a su casa, se baña, come algo y comienza a trabajar en un proyecto propio que tiene, porque pues quiere emprender. Es de nuestro equipo, María, claramente. Y su proyecto ya comienza a trabajar en él a eso de las 9 de la noche y termina de trabajar en él a eso de las 12 de la medianoche cuando ya está mega cansada y sabe que necesita dormir. Dado estos tiempos y terminando, suponiendo que termina de trabajar entre 11:30 y 12 de la medianoche, va a dormir alrededor de 5 horas, 5 horas, 30 minutos nada más. Lo cual está mal en cuanto a salud se refiere. Y mi ebook ya hablamos de por qué. De allí hay un punto donde recomiendo comer bien y dormir por lo menos 8 horas al día, como mínimo 7, que es algo razonable. Pero cuando bajas las 7 horas al día, definitivamente estás quemando tu cuerpo y no estás descansando lo suficiente como para poder rendir al 100% el día siguiente, ¿no? Entonces, para hacer un resumen de lo que sucede en un día normal de María, podríamos decir que tiene 5 horas con 30 minutos para dormir, 45 minutos para prepararse e ir al trabajo, 3.5 horas en el tráfico, una hora que gasta en ir a buscar el snack a la tiendita, tomar agua o tomar café, una hora con 20 minutos en reuniones adicionales, 30 minutos de comida y su horario laboral real que usa para trabajar y hacer las actividades en su trabajo es de 5 horas con 10 minutos de un total de 8 horas que vendría siendo su horario legal. Está 2 horas en clase de danza y dedica 3 horas al emprendimiento. Ahora bien, ¿qué quiero decir con esto, amigos? ¿Y por qué les hago este ejemplo tan desmenuzado? Y ustedes dirán, Jefferson, pero qué tanto número, que trabajo en el mundo industrial y en el mundo industrial se acostumbra a medir todo y de verdad que he aprendido a medir de forma minuciosa casi cualquier cosa que se pueda medir dentro de una planta. Entonces hice esta analogía para ver que sí puedes medir exactamente lo que duras haciendo las cosas durante un día. Y quise ejemplificar lo que vendría siendo un día normal de María porque es muy parecido a lo que viene siendo un día normal de cualquiera de nosotros, ¿sí? No digo que ustedes tienen que ser máquinas y tienen que dejar de hacer las cosas que les gusta para ganar más tiempo, no es para nada mi intención, pero sí que es cierto que se puede aprovechar este tiempo de una mejor manera. Estamos viendo acá que María gasta 42 minutos en revisar el celular dentro de su horario laboral. Adicionalmente gasta cerca de 40 minutos en ir a la tienda y buscar café y adicionalmente también gasta unos 80 minutos por no planificar bien su trabajo. Y esto hablando solo dentro de su horario laboral, sin contar la cantidad tan exorbitante de minutos que gasta en el tráfico por salir a las 6:30 de la academia y llegar hasta casi las 8 de la noche a su casa. Y luego solo tiene 5 horas y media para dormir, lo cual es catastrófico para la salud. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se supone que tenemos que hacer las cosas entonces para hacerlas mejor? Como les mencioné anteriormente, no se trata de que nos transformemos en máquinas, se trata de que simplemente pensemos de qué manera podemos optimizar nuestro tiempo para que éste nos rinda más y poder recuperar minutos valiosos al día. Como sé que mucha gente batalla en esto y el simple hecho de pensar que tiene que medir si gasta 5 o 10 minutos buscando el café, quise ejemplificar de nuevo la situación de María, pero habiendo optimizado su tiempo o habiendo optimizado las actividades que hace en el día o habiendo optimizado la forma en cómo María hace las cosas en su día a día y haciendo un par de cambios, ¿no? Entonces, comencemos con que María en las mañanas, en vez de tardar 45 minutos para prepararse e ir al trabajo, lo que hace es comer un poco más rápido en la mañana y deja la ropa preparada del día siguiente de tal manera que logre salir a las 6 en punto de su casa y llega a las 6:45 a su trabajo. Debemos tomar en cuenta que María le tomó exactamente lo mismo llegar a su trabajo, 45 minutos en la mañana, porque pues no por salir más temprano llegó más temprano, sino simplemente le tomaron los mismos 45 minutos para llegar al trabajo. Menciono esto porque de verdad, aunque salgas más temprano, no vas a llegar más temprano. Normalmente el tráfico en la mañana se comporta bastante similar día con día, si no es que peor. Pero bueno. Volviendo al tema de María, tomamos en cuenta que María llegó a las 6:45 a su trabajo, es decir, 15 minutos antes de su entrada normal, de su horario. Entonces, ¿qué hace María? Pues aprovecha, dice, pues tengo 15 minutos antes de mi entrada normal, no voy a hacer nada en el trabajo en esos 15 minutos, aunque tengo muchas actividades o lo que sea, pues aprovecho a ir a la tienda para comprar de una vez mi snack. Y de esa manera no tengo que salir a la hora donde la tienda está llena y tardarme tantos minutos en comprar lo que quiera comprar. Adicionalmente, compra la bebida de forma inmediata, es decir, bebida o agua o lo que sea que ella haya querido tomar, y el café que le hace falta. Entra a las 7 a su trabajo y con eso empieza el día ganando 15 minutos. Debemos tomar en cuenta que María compró un agua de 1,5 litros, con lo cual ya no tiene que ir a rellenar 5 veces el bote o el vaso que tenía por allí, que llenar diariamente o que tenía que llenar constantemente antes. Y adicionalmente, María compró un vaso térmico para su café de 400 mililitros, lo cual le permitió rellenar ese vaso de café y mantenerlo caliente durante toda la mañana, de tal manera que esto le permitió ahorrarse el hecho de ir 3 veces a rellenar su vasito de café en las mañanas, ¿no? Esto supuso una recuperación de 40 minutos solo por estos dos hechos, más los 15 minutos que ya habíamos recuperado en la mañana, pues ya vamos sumando puntos positivos por allí, ¿no? Las reuniones con los clientes las estructuró dentro de un horario cerrado y concretó los puntos que debía tratar con cada uno de ellos. María fue específica y fue al grano con respecto al trabajo que tenía que conversar con los clientes. Tardó solo 20 minutos más con cada cliente y con esto obtuvo una recuperación de 40 minutos en su día de trabajo. 40 minutos más de recuperación. Si bien María no recuperó los 80 minutos que estaba perdiendo porque simplemente no puedes saber si el cliente quiere hablar más o menos y tampoco le puedes cortar el rollo y simplemente decirle que ya no puedes hablar más, ella respetó el tiempo del cliente, pero haber sido concreta en cuanto a sus actividades y las cosas que estaba hablando y haber tratado de estructurar un horario cerrado con el cliente y haber llegado a tiempo a la reunión con el cliente, supuso que ahorrara 40 minutos en sus dos reuniones de ese día. Porque los clientes pues supieron que estaban concretando rápidamente los puntos que debían platicar y se sintieron a gusto y no tuvieron que hablar o tomar más tiempo para platicar sobre esto. Adicionalmente, María dejó de compartir fotos de gatitos y dejó eso para la media hora que tenía de comida, con lo cual recuperó 42 minutos más en el día. Es decir, celular cero. Bien. Vamos a poner que no lo tomas, o sea, sí tomas el celular una que otra vez en el día, pero claramente redujo esto de estar tomando el celular a cada ratito y perder 10 o 6 o 7 minutos en el celular y con esto re logró recuperar 42 minutos en un día. Al recuperar estos minutos dentro de su jornada de trabajo, representaron un incremento de horas productivas en 2 horas con 17 minutos dentro de su jornada de trabajo, lo cual lleva un número de horas trabajadas reales desde 5 con 10 minutos, que era lo que duraba anteriormente, a 7 con 27 minutos de un total de 8 horas que trabaja en el día. Esto quiere decir que María logró recuperar casi en la totalidad, en su totalidad el horario de trabajo que tiene pautado. Esto obviamente le produce beneficios directos a María porque al tener más tiempo para trabajar, pues puede realizar muchas más actividades dentro de su horario laboral y eso significa que tiene menos pendientes para el día siguiente en su trabajo. Pero eso no es todo, amigos. Ahora viene lo más importante. Hay un cambio importante en la estructura del día a día de María. El cambio que hizo fue que la clase de danza, que tenía un horario de 4:30 de la tarde a 6:30 de la tarde, la cambió a la última clase disponible de la Academia de Danza de 8:30 de la noche a 10:30 de la noche. Y con esto consiguió varias cosas. Ahora se las voy a explicar. Al salir a las 3:30 de su trabajo, María fue a un Starbucks que estaba, entre paréntesis, a una cuadra de su trabajo y empezó a trabajar en su proyecto personal. Recordemos lo que ya les había mencionado, que el Starbucks estaba a tan solo una cuadra de su trabajo, con lo cual no le tomó ni siquiera 5 minutos en llegar. Pudo trabajar sin problemas en su proyecto desde las 3:40 de la tarde hasta las 8 p.m. de la noche, lo cual le supuso un incremento de horas de trabajo dentro de su proyecto, de su emprendimiento, de 3 horas que le dedicaba anteriormente a 4 horas con 40 minutos. Es decir, 1 hora con 40 minutos adicionales para trabajar en su proyecto solo con este cambio que hizo en la clase de danza. Luego, cuando María sale del Starbucks, solo dura media hora desde el Starbucks hasta su academia de danza, porque ya a las 8 de la noche que sale hay muchísimo menos tráfico, ¿no? Y luego, finalmente, cuando sale de su clase de danza, a las 10:30, solo dura media hora hasta su casa, porque ya a las 10:30 de la noche prácticamente no hay tráfico en la ciudad. Y de verdad se los garantizo, por lo menos en Monterrey funciona así. Y menciono este ejemplo de esta manera porque sé, ya he andado en todos los horarios de tráfico en Monterrey, en todos los horarios posibles, y sé qué horas hay tráfico y qué horas no. Sé que en las ciudades mucho más grandes, capitales, no sucede tan así, pero es un ejemplo bastante aproximado, ¿no? Entonces, regresando al ejemplo de María, sabemos que a las 10:30 sale de su academia y a eso de las 11 p.m. más o menos ya está llegando a su casa. Entonces, podemos asumir que María puede dormir desde las 11 de la noche hasta las 5:30 de la mañana de igual manera, pero esto supone que va a dormir una hora más de sueño por día, que si bien no entramos dentro de lo recomendable, ganarse una hora de sueño por día, pues es muy valioso, claramente. Entonces, ya sé que es bastante número todo lo que les estoy diciendo, pero de cualquier manera les voy a dejar en las notas del programa el resumen de todos estos datos para que ustedes los puedan analizar con más detalle. Pero podríamos resumir todo este cuento diciendo que María pudo recuperar un total de 5 horas con 27 minutos en su día total, con todas estas acciones que tomemos. Para recapitular, María llegó más temprano al trabajo y pudo comprar el agua, el café y todo esos 15 minutos antes del trabajo. Adicionalmente, compró un bote de agua de 1,5 litros y un vaso térmico para no tener que rellenar varias veces en el día su café o su agua. Adicionalmente, estructuró mejor en un horario cerrado sus reuniones y adicionalmente fue específica y al grano en los puntos que debía tratar con los clientes, con lo cual recuperó 40 minutos más. Dejó de compartir fotos de gatitos y de tomar tanto su celular dentro de su horario de trabajo y lo dejó para la hora de la comida. Recuperó minutos en su horario de trabajo, lo cual le permitió realizar más actividades dentro de su jornada laboral. Y esto produjo, a su vez, pues que pudiera sacar muchos más objetivos y no dejar tantas actividades pendientes para el día siguiente. Y adicionalmente, el punto o cambio más importante de todos fue que cambió la clase de danza desde la tarde, que era un horario donde había bastante tráfico y mucha gente en la calle, hasta la noche, donde había bajado un poco más el tráfico, y pudo aprovechar toda la tarde para trabajar cómodamente en un Starbucks, lo cual supuso un incremento en las horas de trabajo de su emprendimiento que le pudo dedicar, y adicionalmente redujo notablemente el tiempo que duraba en el tráfico, porque ya tomó horarios donde no había tanto tráfico en la calle. Entonces, como le mencionaba, recuperó un total de 5 horas con 27 minutos en el día. Entonces, hablamos, sí, recuperamos 5 horas y media en el día. ¿Y eso qué significa? Bueno, hablando de que María, o suponiendo que María haya estado despierta o esté despierta diariamente 17 horas cada día, esto representa que María logró optimizar su tiempo en un 31%. ¿Qué significa esto? De sus 17 horas del día total, recuperó 5 horas con 27 minutos que representan el 31% de su tiempo. Es decir, que logró optimizar su tiempo, logró hacerlo más productivo en el día, ¿sí? Imagínense que esto lo logre mantener María durante una semana laboral, 5 días, de lunes a viernes. Eso significa que María recuperó 26 horas y media en la semana entera. Entonces, ¿te imaginas esto? ¿Qué pensarías si te dicen que has ganado 26 horas más en tu semana de vida? Pues bien, este pequeño ejemplo nos da a nosotros una idea clara sobre la optimización del tiempo de nuestro día a día. Simplemente con saber que hay pequeñas cositas que nosotros podemos ir modificando para recuperar esos pequeños minutos que luego sumados hacen una gran cantidad de tiempo, podemos saber que sí es posible optimizar tu tiempo día con día y no necesitas ser un genio, solo necesitas darte cuenta de qué es lo que estás haciendo diariamente, esquematizarlo todo, imaginar cómo es tu día normal y ver dónde ganar esos pequeños minutos que realmente hacen que tu día no sea tan productivo. Y ustedes dirán, Jefferson, pero yo no puedo ser tan exacto, se me es imposible ser tan exacto. Pues bien, es cierto que llegar a tal grado de exactitud es bastante difícil, yo lo entiendo, pero la idea sobre todo es que seamos conscientes de que hay muchas cosas que hacemos en nuestro día a día que podemos optimizar y mejorar para ganar tiempo, ¿sí? Entonces, finalmente, para poder lograr este objetivo, les voy a hablar sobre una herramienta que está súper padre, que por lo menos a mí personalmente me ha ayudado bastante en cuestiones de medir el trabajo que hago en mis proyectos de diseño web o también a las actividades que hago en mi trabajo y adicionalmente el tiempo que gasto en algunas actividades diarias que hago normalmente, como por ejemplo el tiempo que hago en el tráfico, como por ejemplo el tiempo que duro acá en mi emprendimiento, grabando el podcast, preparando contenido para mi página web o trabajando para algún cliente, lo que sea. Esta herramienta se llama Toggle. Es algo así como, se pronuncia algo así como Tumblr, que es, sí, es Toggle. La verdad es muy difícil de pronunciar, pero así es como se llama. ¿Y de qué va esta herramienta? Bien, es una aplicación que puedes instalarla en tu laptop o en tu celular. Yo la tengo en mi celular, es mucho más cómodo. Y esta aplicación lo que hace es que tú creas un proyecto, actividad o como quiera que tú lo quieras llamar. Le pones nombre, por ejemplo, en mi caso, desarrollo web de cliente tal, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con ese proyecto, yo le pico un botoncito que es como prender, qué sé yo, un interruptor, una luz o un botoncito allí de prender. Y esa aplicación lo que hace es que empieza a correr el tiempo en ese proyecto que yo le asigné, ¿sí? Entonces yo empiezo a trabajar, empiezo a desarrollar la página, modificar, ver imágenes, qué sé yo, lo que sea que esté haciendo sobre la página web. Cuando termino yo de realizar la actividad que estoy haciendo propiamente, le vuelvo a picar el botón y eso para, el toggle para el contador de minutos. Es como un cronómetro, imagínense, un cronómetro que tienes en tu celular al cual le asignas un nombre o una etiqueta y ese cronómetro va midiendo cuánto tiempo vas gastando o usando en esa actividad. Entonces imagina, esto lo puedes hacer para todo, o sea, puedes configurar esta aplicación para todo lo que haces. Obviamente es difícil al principio, la verdad a mí me costó bastante usarla en un inicio, porque se te olvida, se te pasa darle el botoncito o lo que sea, pero pues allí en el celular depende de lo que tengas, por lo menos yo tengo Android y allí te puede crear un widget que lo pones allí en tu pantalla principal y hasta en la pantalla bloqueada, simplemente le das clic al botón, le picas para que arranque el contador del tiempo y es solo de que empieces a recordar que tienes que usar la aplicación para poder medir realmente el tiempo que gastas o el tiempo que usas haciendo X actividades. Lo padre de esta aplicación es que te empieza a hacer un historial de todo el tiempo que vas gastando en tus actividades. Y luego eso lo puedes exportar a un Excel, te hace gráficas y un montón de cosas. La aplicación es gratuita, la puedes bajar en tu iTunes Store o en tu Google Play. Y está muy, muy, muy padre. A mí me ha funcionado mucho para cuestiones de trabajo en el emprendimiento, me ha funcionado bastante en mi trabajo y en general me ha funcionado en mi vida porque me he podido dar cuenta que a veces gasto mucho más tiempo del que quisiera gastar en algunas actividades y a veces duro muy poco tiempo del que le debería dedicar a otras actividades. Entonces, por eso preparé este podcast en base a eso, a que todos sepamos que podemos medir nuestro día a día y podemos esquematizarlo. Bien, el último consejo que les doy para que lo tomen como tarea es que empiecen a crear bloques de actividades o de categorías en su día a día. Es decir, en la mañana creen el bloque de, por ejemplo, preparación para el trabajo. Luego creen el bloque de tráfico. Luego creen el bloque de trabajo, si es que trabajan, si no, por ejemplo, de la universidad o de la escuela, del estudio, si es que estudian, ¿no? Entonces, tanto este bloque significa estudio. Y empiecen a crear ese bloque en cuanto al tiempo, o sea, es decir, marquen una gráfica desde cero hacia arriba hasta 24 horas y luego empiecen a ver cuánto tiempo gastan en cada una de esas actividades que crearon en esas categorías. Y ese bloque empiecen a pintarlo de colores. Y de esa manera se van a dar cuenta en qué ocupan más tiempo y en qué no. Y entonces van a poder tener una visión mucho más clara de dónde es que están sus pérdidas de tiempo o dónde es que ustedes están gastando el tiempo que no les gustaría, que no quisieran gastar, ¿sí? Y pues eso les va a ayudar mucho a comenzar con esto. Entonces, recuerda, puedes lograr optimizar tu tiempo midiendo lo que haces día con día. Es algo realmente sencillo de hacer, solo se necesita un poco de disciplina y ser serio en lo que haces. Y de esa manera vas a ganar tiempo muy, muy valioso que luego vas a poder dedicar a hacer algo que te guste. O simplemente ponte que no te quede tiempo, pero ese tiempo que vas a ganar te va a permitir ser más productivo y sacar los pendientes que tenías, sacarlos. Y eso va a hacer que tengas menos estrés y seas mucho más feliz. Así que de cualquier manera va a ser positivo que puedas aplicar esta técnica que te estoy enseñando. Bien, pues bien amigos, yo creo que con esto concluimos el programa. Ya se me fue la olla, llevamos muchísimos minutos, más de media hora. Pero pues bueno, ya para finalizar, recuerden como en todos los programas, estoy bastante feliz porque el ebook está teniendo muy buenas descargas. En nuestra primera semana de Radio Emprendedor ya tuvimos más de 400 descargas. Eso me hace bastante, bastante feliz. El episodio que está arrasando es precisamente, se habla sobre productividad, que es el episodio de qué es la procrastinación. Ha sido el episodio con muchísimas más descargas. Estoy bastante feliz por eso. Bien, entonces, me haría muchísima ilusión que me dejen una valoración en iTunes. Ya el podcast está en iTunes, está allí disponible para todos los usuarios de Apple. Sería súper, súper agradable que me puedan dejar una valoración en iTunes. Estoy arrancando con este proyecto súper entusiasmado. En iVoox se está arrasando, he tenido ya un montón de likes, algunos comentarios. Ya algunas personas me han contactado y me han dado su feedback acerca del programa. Sé que los puntos que tengo que mejorar y estoy trabajando bastante en ello. Bien, también ya me han dejado algunas reseñas del ebook. Una editora en Venezuela lo vio y me comentó que ha sido uno de los mejores ebooks que ha podido descargar de páginas de emprendimiento o de marketing digital. Y el diseño le encantó, lo cual estuvo muy padre porque tardé por lo menos 2 o 3 días diseñando el ebook. Lo hice yo mismo, la verdad, para qué mentirles, lo hice yo mismo creé el diseño. Pues va bastante relacionado con el tema de diseño web, ya tengo pues cierta experiencia en esto y me divertí mucho haciéndolo, ¿bien? Entonces, recuerden dejarme una valoración en iTunes, la verdad me haría muchísima ilusión. También pueden dejarme like o hacerme un comentario en iVoox. Y recuerden también que tengo el podcast en SoundCloud para los que quieran escuchar el podcast a través de esa plataforma. En las notas del programa, en la parte inferior, hay unos botones súper grandes que pueden usar perfectamente para compartir el episodio a través de sus redes sociales. Y pues adicionalmente, ya para finalizar, pueden contactarme a través de maldonadoz.com/contactar. Pues bien amigos, eso sería todo por hoy y nos escucharíamos en el episodio número 8, donde hablaremos sobre redes sociales, amigos. Muy bien, hasta luego.